bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer. Bueno, pues dejamos a un lado a Beret y vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues nos vamos con tu justicia al día y vamos a saludar a nuestra compañera Leticia Fernández, que está por ahí. Leticia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Leticia Fuentes, ¿no? Es el apellido, Leticia Fuentes. Fuentes, ¿no? Fuentes, sí. Vale, oye, Leticia Fuentes, que nos va a hablar nuestra compañera sobre el programa de ayudas al alquiler de viviendas. Correcto. Pues... entremos en materia porque esto, si no me equivoco, son los descuentos que ha habido para la gente joven, etc. En fin, un poco intentar equilibrar lo que está pasando con el alquiler, que se está viniendo cada vez más arriba. Correcto, es que a inicio del año siempre veremos que el gobierno, digamos, ha hecho reformas legislativas o bien que van a acabar de entrar en vigor, como justamente este plan de ayuda a la vivienda. Uh-huh. Entonces, es un plan que está recién sacado del horno, que reformaba uno que ya teníamos, y para que la gente tenga conocimiento y si tenía dudas sepa qué requisitos se piden y acceder a ella. Que básicamente son los mismos que los que se pedían hasta el 2021. Es un plan que va desde este año 2022 hasta el 2025, y sobre todo lo que se intenta con ello es que la gente que no se pueda permitir una compra de vivienda, pues por lo menos que se tenga una ayuda y se acceda más fácilmente a un arrendamiento, a un alquiler. Uh-huh. Oye, pero ¿es legal esa manera de inflar los alquileres? Hombre, de momento sí, porque para ello ha hecho este tipo de normativa. Digamos que es un poco para facilitar a la gente que tenía dificultades económicas, sobre todo después del COVID, pues que si van un poquito ahogados, que menos que ayudarles en el alquiler, que es algo fundamental, es un gasto que no es algo que quieras, que se necesita. Oye, ¿y pasará lo mismo que algunas que otras veces que ha pasado que se han dado ayudas al alquiler y al final se hace el truco? Y, por ejemplo, si te cuesta 400 euros el alquiler, el arrendador te lo pone a 600, ¿no? Como para que... Bueno, en principio la ley te establece un límite que es hasta 600. Por tanto, si el alquiler es de 400 no hay ningún problema. Ahora, si tú me dices que el contrato es de 800 y se lo bajas a 600 para cobrar esta ayuda, pues hombre, es un poquito de fraude, sí. Claro. Pero bueno. Bueno, eran dos dudas que tenía Leticia. Sí, sí. Además, también es interesante aclarar que tampoco nos sirve el truquito legal de que mi padre me arriende a mí la vivienda para poder cobrar y acceder a esta ayuda. Ya. ¿Vale? Se supone que no podemos ser familiares hasta cierto grado de consanguinidad. Tiene que ser un auténtico contrato de arrendamiento. Uh-huh. Y para ello, que la gente también lo sepa, la fianza de ese contrato se tiene que depositar en la Junta de Andalucía. Es decir, sí, es oficial, no es un contrato que hagamos tú y yo mañana y se quede en el cajón. Ya, que tiene que, hay que pagar todos sus impuestos y hay que hacerlo de la manera legal. Exactamente. Bien. Es decir, que a lo mejor hay algunos truquitos que la gente se piensa, pero que no es tan fácil. Vale, ok. pues sí, mira, uno de los requisitos es que el límite máximo que cubre la ayuda es si el alquiler es, llega hasta 600 euros. Uh-huh. Debes de ser español o extranjero con un permiso de residencia legal. Uh-huh. Y lo más importante son tus ingresos como inquilino. Se supone que no puedes superar 3 veces el indicador público de renta, que actualmente está en unos 579,02 euros. Vale, es decir, esto lo multiplicas por 3, si tu renta mensual lo supera, ya no podrías acceder a esta ayuda. Uh-huh. Pues la práctica totalidad de la población española puede entonces acogerse a esta ayuda. Sí, en principio sí. También tienes que tener dada de alta una cuenta bancaria en la Dirección General de la Tesorería. Uh-huh. que es en principio donde se te va a abonar la ayuda y para que también te controlen un poco que efectivamente lo destinas a eso. Alquiler, claro. Exactamente. Sí que es verdad que la cuantía que cubre la ayuda funciona también dependiendo de la edad que tenga el arrendatario, ¿vale? Digamos que la ayuda tiene en cuenta a ciertos sectores, por ejemplo, a los menores de 35, a los mayores de 65 o si nos encontramos en alguna situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, que tengamos alguna discapacidad o bien que no tengamos medios económicos. En ese caso, la ayuda podría llegar a cubrir hasta un 100% de la renta del alquiler. Vaya, pues eso está muy bien. O sea, que no está mal. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que te pide este plan de vivienda es que, bueno, mientras cumplas con estos requisitos y adjuntes la documentación, como el contrato, la referencia catastral, tu certificado de empadronamiento, es súper importante también adjuntar el pago de cuotas anteriores del alquiler, sí. ¿Vale? Si se puede demostrar, eso también es importante. ¿Y todos estos papeles dónde los tenemos que llevar? ¿O dónde lo tenemos que presentar? Esto hay que dirigirse a la dirección, perdón, a la delegación territorial de la Consejería de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Si la persona tiene certificado digital, es mucho más fácil porque se puede hacer por internet desde tu casa y tranquilamente. Directamente, no, muy bien. Si no, se tendrá que acercar. ¿Hay un tiempo determinado, Leti, para o que dure esta ayuda? De momento la ayuda dura 5 años, pero no se ha establecido un periodo de, ¿cómo te digo? Que no ha dicho, a partir del 1 de febrero se aceptan las solicitudes, así que entiendo yo que desde ya se pueden presentar. Ajá. Bueno, ¿vale? Y también es interesante mencionar que aparte de esta ayuda, el gobierno ha sacado un bono de 250 euros para los jóvenes. Uh-huh. Que también es para el alquiler. Uh-huh. ¿Y cómo se puede acceder a este bono rápidamente? Pues lo mismo. Vale. Se tiene que rellenar la solicitud y también con un contrato de alquiler que no supere los 600 euros, pero lo que es importante es que solo va para las personas entre 18 y 35 años. Uh-huh. Bien. Bueno, no sé si quieres apuntar algo más, Leti. No, en principio ya está, que la gente tenga un poquito de conocimiento y que sepa de que por lo menos tienen esta ayuda y que lo intenten, que seguramente que sí se la faciliten. Exactamente. Oye, si alguien tiene alguna duda, ¿número de teléfono para llamarte directamente, Leticia? Sí, pues el nuestro es el 675-4977-52. Perfecto. Disponibles para cualquier duda. Exactamente. Bueno, nuestras abogadas aquí en Gelbes en la Onda. Leticia, maravilloso fin de semana te deseo, ¿vale? Igualmente, gracias, Sierra. Besote, hasta luego, adiós. Bien. Nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. Nos vamos a quedar con esto de que arrastramos sueño y demás por, bueno, pues diferentes situaciones. Vamos a tomarnos un cafecito negro. Así se llama esta canción de los Saints, Black Coffee. Y enseguida continuamos aquí porque enseguida llega nuestro compañero Agustín Reyes. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Que antes tenía Jordi y Miguel, ahora está solo Jordi con al frente de OBK, que siguen en activo, que es curioso, ¿eh? Después de tantos años siguen haciendo buena música estos amantes del tecno. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a hablar de una cita que tenemos en nuestro municipio durante este fin de semana, concretamente en la Vespa Bernier. Ahí tenemos a José Luis Acuña, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido a los micrófonos de Ahora Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé, estamos en el tramo ahí justo de... Ahora el ahora buenos días, buenas tardes. Es la hora de la cervecita, ¿eh? Así que ya es buenas tardes. José Luis, a ver, tenéis este sábado, mañana sábado, y el domingo fiesta mexicana ahí en la Vespa Bernier. Correcto. Cuéntanos. La verdad que, pues bueno, una idea, iniciativa que queríamos hacer hace tiempo y hemos pensado que ahora que, bueno, están bajando un poquito los contagios y está la gente un poquito más alegre, Y bueno, al final también por animar un poquito al público, que estamos últimamente demasiado tristones todos, pues hemos decidido animar el cotarro aquí en Helve, haciendo pues una fiesta mexicana para todos los públicos. Como ya sabéis, el acceso es libre, ¿vale?, en el club. Y bueno, lo suyo, si alguien quiere venir a disfrutar, que reserve mesa, pues tú sabes, por tenerlo claro, previsto para dar un mejor servicio. Ahora vamos a dar el número de teléfono de la reserva también, pero quiero desgranar un poquito esto porque a mí me encanta. El cartel dice cosas como la actuación especial del charro mexicano. ¿Quién es el charro mexicano? Pues mira, el charro mexicano es un hombre que es de México, lleva muchos años afincado aquí en Sevilla. Y suele cantar tiene muchas actuaciones en distintos, sobre todo en sitios mexicanos de Sevilla, en restaurantes y sitios especializados. Ajá. Y después él canta también por su cuenta mucho en la Avenida de la Constitución. La verdad que es bastante conocido en Sevilla. Yo ya he hecho alguna cosa con él en la Vespa de Bermejales hace años y me acordé que buen momento para que viniera y cantara. Además va amenizando las mesas, es muy tranquilo, ¿sabes? Está, la verdad que es bastante divertido y pone un poquito de música de la tierra, ¿no? Además, creo que canta, ¿no?, el charro sobre las 4:30 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Sí, la idea es que la gente venga a comer tranquilamente y pruebe y deguste todos los platos mexicanos que hemos hecho especiales para estos días, para el sábado y el domingo. Ahí voy ahora. Sí, ahora te contaré. Y después de comer, pues que escuchen al charro y cantemos, nos tomemos y brindemos con unos chupitos de tequila, con unos margaritas, claro. Y al final, pues bueno, participar un poco todos, ¿no? Cuéntame qué platos habéis preparado para esta fiesta mexicana de este fin de semana en la Vespa. Pues mira, te cuento, tenemos, por ejemplo, jalapeños rellenos de cheddar, espectaculares, al que le guste un poquito el pique. Tenemos nuestros nachos, pero ya habituales en la carta, pero pues también los tenemos para esta ocasión, enchiladas de pollo con salsa mexicana, ¿vale? En esta ocasión estamos patrocinados por Salsas Quietud, ¿vale? Uh-huh. Que son unas salsas mexicanas nuevas de empresarios sevillanos, y bueno, alinearemos al gusto del consumidor, ¿vale?, con las salsas Quietud estas que te comento. También tenemos tacos mexicanos, por supuesto. Qué rico. Burritos, le hemos llamado burritos sabaneros, ¿vale? y algunas cositas más que podamos ir ofreciendo. Oye, ¿la fiesta mexicana es durante todo el fin de semana? Se me refiero, ¿tanto comidas como cenas? Sí, sábado y domingo. Vamos, el domingo cena no hay, porque habitualmente el domingo, claro, no damos cena aquí en el club, pero el sábado durante todo el día, está la cocina abierta a mediodía y noche, como es lógico. Uh-huh. Y el domingo, pues mediodía, para disfrutar más el pedazo de tiempo que estamos viendo. Sí. Disfrutarlo en exterior, en terraza, bien ambientado y bien servido, bien comido, ¿qué se dice? Exactamente, ni más ni menos. Bueno, es mejor reservar mesa porque pasa lo que pasa, así que darnos el número de teléfono de la reserva y que toda la gente que se quiera pasar un ratito mexicano en la Vespa Bernier, pues que te llame. Perfecto, pues mira, el teléfono a reserva sería el 62574 03. Un segundito. A ver, yo lo tengo también por aquí, ¿eh? Sí, pues si nos refrescas, que ahora mismo me lío con el de Bermejales y ya me. Vale, tengo aquí 625-7403-12. Lo repito, 625-0312. Tengo yo aquí. Vale, 625-74-03-12. Lo repito otra vez. Es 13. Vamos a repetirlo otra vez, José Luis, porque vamos a volver loco a la audiencia. Vale, 625-7403-13. Lo repito, 625-7403-13. Bien. Vale, y bien también, pues pueden pasarse, si son de aquí de Helve, evidentemente, pasarse por el club y hacer la reserva personalmente. Exacto. Bueno, incluso por redes sociales, si nos tienen localizado por Instagram o por Facebook. José Luis, invita a toda la audiencia de la radio a que pase un fin de semana mexicano en la Vespa. Pues muchísimas gracias, espero que paséis por aquí y tomemos y brindemos, ¿sí? Pues, y probemos todos los platos. Por allí, muchísimas por gracias allí por vuestra difusión y vuestra acogida, como siempre. Un abrazo enorme, José Luis. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues enseguida nos vamos con la agenda. Ya está por aquí nuestro compañero Agustín Reyes, así que nos vamos a más citas, más cosas que hay en nuestro municipio y fuera de él. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ganas tenía yo de escuchar esta sintonía, que significa que ya estamos en el tramo final del último día laborable y ya viene el fin de semana. Pero el que viene es nuestro compañero Agustín Reyes. Bienvenido, Agustín. Muy buenas, compañero. Feliz año nuevo y esas cosas. Igualmente. ¿Eh? Decirte feliz año nuevo a final de enero. Pero a esta altura, ¿verdad? La verdad es que sí. Es que no te he visto antes. Es que, bueno, yo lo importante es que tú estés bien. Y, ya sí. Y que estemos de nuevo aquí en antena, por supuesto. Mira, me ha costado, o sea, echaba mucho de menos a todo lo que es el trabajo en la radio, el compartir los momentos con todos los oyentes y demás, lo echaba mucho de menos. Pero luego cuando me tocó incorporarme, o sea, como que me ha costado la propia vida, tío. Porque claro, entre las vacaciones y el COVID, a lo tonto ha sido un mes de desconexión. Y claro. Me ha costado. Pero oye, ya he cogido el ritmo y ahora ya llega el fin de semana con lo que maravilloso. A descansar, como tiene que ser. Disfrutar de esos saraos y saraitos que traemos por aquí. ¿Ahí dónde voy? ¿Qué nos traes, Agustín? Pues mira, si te parece, vamos a empezar hablando de Helve en concreto. Bueno, y tan reciente que lo tenemos, que has estado hablando, en este caso, con José Luis Acuña de la Vespa de Bernier, con esa fiesta mexicana que recordamos que es acceso libre y será el próximo sábado, o sea, mañana y el domingo a las 4:30 de la tarde. Platos especiales a precios populares con degustación de tequila y, bueno, y como tú bien decías, ese teléfono de reserva, que ahí había un poquillo de... Había un poco de lío, de diferencia, sí. Pero que recordamos desde aquí, es el 625-740313. Como decíamos, esto se organiza en la Vespa de Bernier, aquí en Helve, y tendrán también la actuación especial del charro mexicano para darle un poquito de ambiente a esa comida y a esa fiesta mexicana, que como decía, será el próximo sábado y el domingo a las 4:30 de la tarde. Yo al menos lo que espero es que respeten los sabores españoles y no les metan tanto pique como la comida mexicana, que yo bueno, no sé si la has probado, que yo tuve la oportunidad de probarlo en México, y te voy a decir una cosa, venga a beber, porque aquello, ese pique no se va. Es que la comida típica mexicana, pues evidentemente ya sabemos que se caracteriza por ese pique intenso. Brutal. Y el tequila tampoco tenía nada que ver con el... Con el tequila que te venden en España, ¿eh? Claro, mucho más fuerte. Muchísimo más. Te deja el esófago calentito. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Seguimos con más actividades que organiza, en este caso, la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Gracia de Helve para el próximo día 9, que iremos recordando aquí en la agenda. Esa visita a Fray Leopoldo de Alpandeira, donde tendrá salida a las 6:30 de la mañana desde la Plaza del Redondel, el próximo 9 de febrero. La llegada a Granada será sobre las 10:30. Tendremos una visita guiada de Granada, un tiempo libre para almorzar, que por supuesto no está incluido en el precio. Y a las 3 de la tarde tendrá lugar esa visita a Fray Leopoldo y rezo también del Santo Rosario, ya con la salida a las 5 de la tarde desde Granada. Para apuntarse y la recogida de los billetes será en la propia Casa Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Gracia. Y tendrán los próximos días 18, 20, 25, 27, 3 y 7 de febrero en horario de 6 de la tarde a 8 de la tarde. El precio por persona, 17 euros. Vale, o sea que hoy se puede ir uno a apuntar a esto. ¿Has dicho 28 de enero? No, 27 de enero. Ah, pues entonces ayer, hay que esperar la semana que viene. El próximo 3 y 7 de febrero son las fechas que están. Además, en horario abierto de 6 a 8 de la tarde. Decías, hombre, en 17 euros es evidente que la comida no está incluida. No. Pero vamos, que en Granada te tomas 3 cervecitas y estás comido, ¿eh? Estás comido. Es una maravilla, vamos. Bien. Y seguimos con más agenda. En este caso nos vamos a Coria del Río, donde mañana a las 4:30 de la tarde tendrá la inauguración del Paseo Andrés Martínez de León. A las 4:30 de la tarde, como decía, en el kiosco de la música. Habrá pasacalles de la banda municipal de Coria del Río, escenificación del Mago de Oz, izada de bandera, descubrimiento de la placa y encendido de la fuente. Como decía, todo esto será en el Paseo Andrés Martínez de León, en Coria del Río. Bien. Cositas. Nos vamos a Tomares, y es que para el próximo domingo pues tendremos el concierto de música de cámara del cuarteto de clarinete en el Auditorio Municipal Rafael de León a las 12 de la mañana. Actuarán Miguel Domínguez Infante en el clarinete, Piotr Zajc en el clarinete también, José Luis Fernández en el clarinete y en el clarinete MIP, y Félix Romero Ríos en el clarinete bajo. Como decía, todo esto son músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que darán un concierto de música de cámara a este cuarteto de clarinete, como decía, el próximo domingo día 30 a las 12 de la mañana en el Auditorio Municipal Rafael de León, con entrada a 5 euros. Bien. Yo tengo aquí un par de cositas también. Por ejemplo, que comienza el segundo festival de gastroteatro de Valencina de la Concepción. Se llama De Tapas y a lo Loco, ¿vale? Bueno, pues hay más información en la web del Ayuntamiento de Valencina. Pero vamos, es el segundo festival de gastroteatro de Valencina de la Concepción. Está muy bien, ¿eh? Empieza mañana, 29 de enero, en la bodega El Chispa. Y luego hay un programa de música en los parques que llevará a Olivares este domingo un concierto de clásicos españoles. Así que en el Parque Central de Olivares, ya sabes, música clásica. También tenemos. Es que hay muchas cosas. Puntualización, por supuesto. Me parecen geniales. Además, muy cerquita de aquí también, en el Aljarafe, en concreto en Mairena, tendremos el décimo ciclo de narración oral en la Biblioteca Isabel, de la mano de Isabel Benito. Sol de Ferrero Saca y Lagarto del Agujero. Como decía, mañana a las 12 de la mañana en la Biblioteca Pública José Saramago de Mairena del Aljarafe, por supuesto, entrada gratuita. Vale, también, déjame que te cuente también esta, porque esta me encanta. Para que veas las cosas que se están haciendo en los pueblos. En Aznalcázar, por carnaval, se va a hacer un festival de reggae. ¿De reggae? Es que te quedas alucinando. Será el sábado 19 de febrero en el recinto ferial de Aznalcázar. La entrada es libre de 12 de la mañana a 1 de la madrugada. Bueno, pues ya se nota que se está moviendo un poquito más la agenda. Yo le voy a contar también a nuestros oyentes que en Mairena, para mañana a las 8 y media de la tarde, tendremos el concierto de Pablo Milanés, Días de Luz. Esto será en el Teatro Municipal Villa de Mairena a las 8 y media de la tarde, con un precio de las entradas a 10 euros, conciertazo de Pablo Milanés. De hecho, vamos a escuchar a Pablo Milanés ya que estamos, porque es una maravilla cantando en Mairena del Aljarafe. Vamos a poder disfrutar de este grandísimo artista. Vamos a escucharlo un poquito, venga. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Además, Agustín, es un concierto que va a respetar todas las normas frente a la COVID, porque la gente no va a bailar ni se va a poner alborotada ni nada de esto. Se va a disfrutar de un cantautor como Pablo Milanés, que esto es para estar sentadito tranquilo escuchando. Sí, no creo que los oyentes que acudan a este concierto se alteren demasiado. No se nos vengan arriba, no creo, vale. Bueno, ¿recuerda los datos? Los datos del concierto de Pablo Milanés será mañana a las 8 y media de la tarde en el Teatro Municipal Villa de Mairena, con un precio de las entradas a 10 euros, este nuevo álbum Días de Luz. Más cositas. Nos vamos muy cerca de aquí, en concreto aquí a la localidad vecina de San Juan de Aznalfarache, donde para esta noche a las 8... tendremos pues también de la mano de Teatro Producciones, en el Teatro Romero San Juan, la obra de teatro ¿Y ahora qué? Dirección de Antonio Campos, texto de Branko Juric, interpretación de Candela Fernández, Juanfra Juárez y David Arnaiz, con la colaboración especial de José María Peña. Característico en este caso que las entradas se pagarán con un kilo de alimento en la propia entrada del teatro. A ser posible, hay que estar una hora antes del inicio del espectáculo, por supuesto, hasta completar aforo. Muy bien. ¿Tú has visto alguna vez ese teatro, el Teatro Romero San Juan, de San Juan de Aznalfarache? No. ¿Sabes dónde está situado? Está arriba, en el barrio alto. Yo es que estuve, y no por ir a ver ninguna función, ni ningún concierto ni nada, sino para hacerme una PCR. Y es un teatro muy curioso, porque todo por fuera son como diferentes colores, pero en azulejo. Es muy curioso porque es muy llamativo. Sí, muy, muy, muy llamativo, muy bonito el teatro. Por dentro no lo sé, porque nada más que entrar al hall, ¿sabes? Estaba allí la señora barandillera vestida de epi, claro, te pusieron. Y colocó el palito y que llegó, pues, imagínate hasta dónde. las lágrimas saltadas y etc. En fin, es que una PCR es un mal trago tremendo, ¿eh? La verdad es que solo sabe nada más que lo ha sufrido, evidentemente. ¿Has hecho alguna? La ¿Has hecho alguna sí, PCR? Sí, he hecho una y la verdad es que te sacan un poco hasta la jigailla. Yo te voy a decir una cosa, yo luego tuve que ordenar las ideas porque las tenía todas mezcladas, ¿eh? En fin, más cositas. Seguimos hablando en este caso de más saraos y saraditos para este fin de semana. En concreto, vamos a cambiar un poco de tercio. Nos vamos con danza a Sevilla Capital. Como decía, para hoy y para mañana estará representándose el espectáculo de danza contemporánea Without You Reference en la Sala A del Teatro Central. Se trata de una coreografía de 11 bailarines creada por la coreógrafa belga Cindy Van Hacker, en colaboración con los intérpretes que cuenta con la música del grupo japonés Goat. Las funciones de este montaje producido por la compañía Gefre suponen su estreno en España. Como decía, Teatro Central, Sala A, Without You Reference, a las 9 de la noche, tanto hoy como mañana, con un precio de las entradas a 20 euros. Seguimos con más danza, y es que en la sala La Fundición tendremos el estreno absoluto del espectáculo de danza flamenca Hágase la Luz. Continuará representándose, en este caso, hasta el próximo domingo 30 de enero. Se trata de una creación de Gabriel Arambú, acompañado artísticamente por Pilar Pérez Calvente, autora de la coreografía, responsable también de la dirección e intérprete, junto con otras bailadoras como Palmira Durán y Paula Salazar. Estará acompañado por el guitarrista Sócrates Mastrodimos, autor de la música, Inma Rivero y Cristina Tobar al cante. También estará Rafael Moisés Heredia en la percusión, un montaje de la producción, en este caso de la compañía de Graviel Aragú. Aproximadamente de una hora de duración, forma parte de la programación Ciclo Fundanza. Como decía, esto será en la Sala La Fundición, hasta el próximo domingo a las 8 de la tarde, con un precio de la entrada a 15 euros. ¿Más cositas? Pues más cositas. Nos vamos en este caso al plano musical en Sevilla, donde tendremos, pues por ejemplo, en el Teatro Los Remedios, para este fin de semana, en concreto para el domingo a las 6 de la tarde, tendremos el espectáculo Gris Musical Tributo a los 70, con un precio de las entradas a 20 euros. También tendremos mañana en el Auditorio Nissan Cartuja, a las 8 y media de la tarde, el monólogo de Tony Rodríguez, con un precio de las entradas a 16 euros. Y el próximo domingo a las 12 tendremos Blancanieves por Javetín Teatro, un teatro infantil, con un precio de las entradas de adultos a 12, infantil a 6 euros. Música en este caso, vamos a la Sala Malandar. Y es que para esta noche, a las 10 y media de la noche, tendremos el concierto de Los Fusiles, un concierto del grupo donde esta banda sevillana, formada por Pablo Cuevas en la guitarra y en la voz, Quique Ruiz en la guitarra y Juanlu Cordero en el bajo, presentarán las canciones de su segundo disco de estudio llamado Victoriosa, que publicaron el pasado mes de marzo de 2021. Como decía, esta noche a las 10 y media de la noche en la Sala Malandar, Los Fusiles, con un precio de las entradas a 14 euros. Vamos a escucharlos. Canción que da nombre al nuevo disco de Los Fusiles. ¿Recuerda los datos? Los datos será esta noche a las 10 y media de la noche en la Sala Malandar, el concierto de Los Fusiles, con un precio de las entradas a 14 euros. Y mañana también tendremos concierto en la Sala Malandar, en concreto concierto de la banda Arde Bogotá, también de Sevilla, grupo en este caso formado por Antonio García, José Ángel Mercader, Pepe Esteban y Dani Sánchez. Publicaron su primer LP llamado La Noche en 2020. Como decía, mañana sábado a las 11 de la noche, Sala Malandar, precio de las entradas a 18 euros. Vamos a escuchar, porque me ha llamado la atención Arde Bogotá. Esto es lo nuevo, lo acaban de sacar, es el tema que se llama Mi Carro. Noche, cuando dormía, ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro. Me dicen que le quitaron los clavos que relucían, creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. Los digo por el camino, hablando con los romeros, que lleva sobre su vara mi nombre grabado a fuego. Pero ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié. Una versión de Manolo Escobar, totalmente. Totalmente. Lo que no sé qué diría Manolo Escobar si escuchara esta versión, pero bueno, yo creo que se sentiría orgulloso. Sí, pero, porque es muy bonachón, pero es curiosa, claro. es mi carro rock, ese que también pues está totalmente versionando a ese gran clásico de Manolo Escobar, un artista de la España cañí. Bueno, recuerda los datos de sí, Arde Bogotá. Arde Bogotá, tendremos el concierto mañana sábado a las 11 de la noche en la Sala Mal Andar, con un precio de las entradas a 18 euros. Más cositas. Seguimos con más música. Nos vamos a la Sala X, a la calle José Díaz número 7, y es que esta noche a las 9 y media tendremos el concierto de Improfity, de Improductivos, con un precio de las entradas a 9 euros. Mañana sábado a las 9 tendremos Pepe Vicio, con un precio de las entradas a 15 euros. El próximo lunes a las 9, Daddy Long Legs, con un precio de las entradas a 12 euros. Y el próximo jueves, día 3, a las 9 de la noche, Ángel Stanich, Polvo de Batiato Tour, con un precio en las entradas a 20 euros. Todo ello en la Sala X. No podía faltar ese puntito de gracia, ¿no? En la Sala Garufa, esta noche a las 11 tenemos el espectáculo de los monologuistas Antonio Caña y Jesús Cañete, llamado De Ocañetes. Precio de las entradas a 8 euros, como decía, en la Sala Garufa, esta noche a las 11. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos pues un poquito de más música. En este caso nos vamos a la Sala Der Flieger Hollander, aquí en Sevilla. No sé dónde está esa sala. El holandés errante, que sí, se llama. Sí, claro, claro. Y bueno, la particularidad en este caso de que, no sé, ellos no admiten bandas de tributo. Ya estuvimos hablando aquí. Sí. Está en el polígono Calonge, concretamente, en la calle Uranio número 6. O sea, solo grupos de música original, no efectivamente, tributos. No quieren tributo. Como decía, tendremos concierto mañana a las 9 con el grupo De Birras Terror. Y también estará Y Dios Mató a Su Hijo, con un precio de las entradas a 10 euros, anticipadas a 7. Y tendremos también el próximo, este sábado también, a las 9, Eva más Money más Doctrina, con un precio de las entradas a 5 euros, solo se podrán comprar en taquilla. Vale, no puedo dejar de escuchar Art de Birras Records, ¿eh? Terror, ¿no? El rock and roll, no difundo artista ni canción. Comparto más con todo el reggaetón. No he escuchado ninguna canción nueva en años, no tengo intención. Sé que no me gustarán por intuición. ¿Qué más da que no haya ido ni quiera escuchar? Esto está dentro de su nuevo álbum que se llama Cuestión de Fake. Vale, está muy bien hilado todo. De Birras Terror, tiene, Cuestión de Fe. Tiene su aquel. Y esta canción se llama Los Caballeros de la Cabeza Cuadrada. No creas nunca la televisión. En YouTube hay mucha información. Ya le digo al mentiroso más. Acorde a mi superstición. Esto es un rock súper divertido. Totalmente. Me encanta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dejar de Big Master. En este caso con Manzaraos y Saraitos. Cambiamos de la música y nos vamos al teatro. Y es que tendremos pues hasta el próximo domingo el Teatro Lope de Vega, el estreno absoluto del montaje teatral Un Hombre de Paso, donde permanecerá en cartel, como decía, hasta el próximo domingo. Manuel Marín Cuenca dirige este texto de Felipe Vega, adaptación del libro Un Vivant Quid Passé. El reparto de la obra estará compuesto por los actores Antonio de la Torre, María Morales y Juan Carlos Villanueva. El espectáculo ha sido producido por la compañía EB Producciones en colaboración con el Teatro Lope de Vega de Sevilla. El horario será a las 8 de la tarde, excepto el sábado, que habla una doble función, donde será a las 6 y a las 8, y el domingo a las 7 de la tarde, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. ¿Tenemos tiempo para un par más? Para un par más. Pues en este caso vamos con una más de teatro, y es que tendremos también en la Sala Cero este fin de semana se representará el montaje teatral Sujetas. Es un drama escrito por Trini Ferrera y dirigido por Alicia Gómez del Castillo. Cuenta con un reparto compuesto por las actrices Irene Pérez, Miriam Osuna y Trini Ferrera. El espectáculo ha sido producido por las compañías de sevillana Teatradas Teatro, y tiene una duración aproximada de una hora. Está recomendado para mayores de 16 años, como decía, Sala Cero, Sujetas, con un precio de las entradas a 16 euros. ¿Y una más? Una curiosidad muy interesante, y es que tendremos un festival de circo de invierno, en concreto en Torre Sevilla. Será mañana sábado, se celebrará este festival de circo de invierno en el Centro Comercial Torre Sevilla, un evento gratuito para todos los públicos que incluirá espectáculos como Magia en Familia, con diferentes trucos y juegos, el desfile de gigantes y pintacaras acompañado de música, un espectáculo de equilibrismo por Rubén Mini Barroso, un veterano ya artista con más de 30 años de experiencia, y final con Fugaz Show, una propuesta visual con malabares y efectos de luces, recomendado tanto a público adulto como infantil, de Anthony Jones, Antonio Ramírez. Todo esto será a partir de las 12 y media de la mañana de mañana, como decía, en Torre Sevilla. Bueno, pues está muy bien también. Ha habido de todo, ¿eh? Danza, circo, música, humor, teatro, cosas cercas, cosas lejos. Un abanico de posibilidades de muchos saraos y saraitos para que nuestros oyentes disfruten del fin de semana. Ni más ni menos. Por Agustín supuesto. Reyes, el que tiene que disfrutar del fin de semana también eres tú. Hombre, por supuesto. Yo te espero la semana que viene. Igualmente, compañero. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, nosotros estamos a punto de llegar ya a la una del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después, bueno, pues puedes disfrutar de todo lo que tiene para ti ahora Radio 88.6 FM y, por supuesto, nuestra queridísima página web, que ya sabes, ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, aparte de la escucha online, también tienes el servicio de podcast. Yo me voy, te espero el lunes con más cositas, como siempre, en directo a través de Ahora Radio del 88.6 a partir de las 11 de la mañana. Pues lo dicho, te espero aquí con toda la actualidad de nuestro municipio. Pasad un buen fin de semana, que además luce el sol, vamos a tener buen tiempo. Y os espero, como os digo, el lunes aquí en Helves en la Onda. Muchos besitos y hasta el lunes. Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellá, en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela, bebía el futbolín, encontraba las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría por mi garganta se derramó. Qué escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito, pero eso sí, vacilón que poseía lo que todo el bar quería, un toque mágico para la afición. ¿Qué será? Y el tipo era un máquina, un pasado de página, como las colaba, como presionaba, en fin, se divertía y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, se aleja de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña, señora pipa que quiere más señas. Tú eres